Gracias, doctor. César, ahorita venía conmigo, ¿no? Se suben los camiones, pero no se bajan. Entonces, he sido, es que yo he invitado a otras personas, ya por experiencia, no sé. Entonces, ya previendo eso, pues, no les voy a dar. Pero sí, o sea, sí tienen. No, por lo menos. Tengo un consejo de usted. Estamos aquí y sí, yo tengo que trabajar, la verdad. Es la temporada alta, aquí hay mucha gente, tenemos que tener algo que me extraña, no sé qué puede ser parte de y entonces, yo no veo más justificación, porque entonces, si lo veo realmente yo me por algo extraño también, digo, algo grave, porque hay gente a la que le engañan y aún así no le dicen que es mentira, tendría que haber sido algo muy serio. Mayor pregunta, pero no, si le dijeron, y si le dijeron, ¿por qué no? Pregunta, pregunta, así es cierto, no te dijeron un poquito, ¿por qué razón? Es que supuestamente que nosotros tenemos que tener un montón de cosas, ¿no es así? Que nos tienen tomando de todo. Este no es un lugar. A mí también me gustan, o sea, a mí me gustan mucho también. O sea, ustedes, ¿no? Ustedes. Pero ya más que como muy quitado de la pena, ¿no? Qué bueno. Padre, ¿verdad? ¿Qué tal? Ya más o menos yo creía que todo iba a ser así. Sí, pero es que no se le entregaron. Al encargado, por eso al encargado lo cambiaron por otro y estaba otro, no me tocó. Pero te digo que es tu vez que le dije. No, pero es el mismo, ya está con la que llamo. O sea, es el mismo que. Pregúntale, me dijeron qué pasó. ¿Qué pasó con el mercado? No es el que yo conocía, pero yo sé que el hijo en el sentido de que es el que nos puede contar. Ah, ok. Se llama Tony, no lo vi. Oye, pues no sé si ese día salí con el café. Vale, enviado un comentario de algo. ¿Acaso? ¿Qué bueno, mucho gusto, mi nombre es Armando. ¿Viste la primera? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Bien? Muy bien, que tengo que vender. Es como que yo te lo voy a decir lo de los zapatazos de ayer, ¿te acuerdas? El cabrón le dice nada, lo único que busca el cambio es volver y es como el cambio de ayer y no está abajo. Te tengo para que le digas tú, no supe ser ni que anda diciendo no. Para decirle lo veo, ¿verdad? El Manuel también es como el duerme ya. Sí, que se la pasan dormidos en el día, ¿verdad? Gracias. muchas gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Es que como yo andaba en la cultura, en la historia de así, desde que llegué de Estados Unidos, ha de cuenta bajé la realidad hacia el segundo. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Qué vas a hacer aquí? Ha de cuenta empecé a buscar a mi hija, a pensar en mi hija, en mi hija. Rápidamente me di cuenta que no tenía ni a mi hija, ni a mi hija. De cuenta pensé en ellas y después que no tenía nada. Que estoy solo, que estoy llorando, a otra vez a programarme, no a ser rebelde, no, pues, no sé qué programar, es que cómo me voy a programar a una rebeldía, simplemente como llegué, pero en ese momento todo era normal, de cuenta ya no sentía tacto, así presente a la gente. Yo pienso que me va a dar una mujer y ya me la va a molestar. Pero va a querer que yo sea responsable. Y así como una persona trabajadora de hogar. O va a ser de momentos tranquilos y momentos difíciles también. No va a ser pura dulzura. Y es lo que está. Pero sí, ¿no lo has visto con esa lógica? No. Yo lo he visto en la misma. Es como dos reinos unidos que se unieron y ya son muy felices para toda la vida. Es lo clásico. De que pagaba por llevar gente que era mentira. Ah, sí. Pero ya llevaste gente. Ah, pues ya que llevé como 8 personas. Ah, no, qué mala onda. Porque yo siento que ya no voy a llevar. Ah, sí, claro que les gusta. Qué mala onda. No encontré el que me dijo, pero es un señor que ya lleva muchos años ahí trabajando. Ah, qué malo. Y me dice, no, lo ya no sabe, dice. Era mentira, me dice. ¿Qué me dice? Sí, güey, buenos días. ¿Qué onda? Bueno, buenas noches, papá. Qué mala onda. ¿Y la ocupan esa? ¿Esa que está ahí? ¿Cómo? Esta se ocupa ahí, voy a lavar un poco. Deja ahí con el jabón para la... No, pero ni más no les dije, es que ahí no se puede lavar, Calipsi, los tiendes y te roban la ropa. ¿Pero cómo te metiste? ¿Cómo? ¿Aquí? Sí. Le dije al padre que si me da chance de lavar, sí, 10 pesos. ¿Ah, sí? Sí. ¿A poco? Sí. Ah, no sabía. Sí, pero no me ha quedado, ¿cuándo? Estoy quedando ahí. Pero bueno, pues no sabía que había aquí. Ahí está bien. Ahí. Desde que se terminó el tiempo allá, ¿en qué viste a ti? Pues ya se me estaba terminando, compadre. La verdad yo no sé cuál es el inicio. Yo me salí cuando tenía 2 meses y medio. Eran 3 meses. ¿A quién le hablo? ¿A quién le hablo? ¿A mí? Y hay que ir a rezar. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, humildemente te pedimos que medies nuestras penas y que mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Mira con la alabanza, Madre mía de Guadalupe, desde cielo. Una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa llamada, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al que te llama. Yes, sir.

ruega por nosotros. Virgen laudable, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen misericordiosa, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, aquí ve. No te oí, dijiste muy bueno, muy bajo. No, pues te pregunté dos veces. ¿No? Ahí, María. Señor, que te de tu vida. Son las dos cosas, el primero y el segundo. No es el verde, no es el verde. No, sí, por eso, o sea, cada vez... pero traía tres picos aquí alrededor de camarones, maldito de asma. Y arriba tenía unas patas de cangrejo, y esas cosas que le llaman. No me llaman. Unas alemanas que tienen unas patas grandes y la madre se abre la carne sobre la cita de la madre. Es una cuchara de la derecha. Yo sí quiero. Yo Gracias. poquito, ¿no? Para que te coman. Digo que mañana podemos ir. ¿Eh? Ya luego vengan cuando vea acá. Yo estoy hombre, ¿cómo no va a venir? Está en la temporada más alta. Pero no pasa la misma cosa en el programa, cada semana es diferente. Pero si tienen algo, compañías, Pero tratan de que no salgan muy tarde. Pero igual, no lo me suele cerrar. Pero es de 12, es de 12 por 12. Respeten las indicaciones que les piden, por favor. ¿Sí? cuando les indique que pueden levantarse ya, recogerlos adelante. Cuando no, a ver, por lo menos platiquen, no comen casi. Tengan terminas rápido de cenar, o que recoger su plato, poder ir al baño y regresar. Pero no eviten irse a fumar, o irse a dormir, ¿sí? O a lavar ropa. ¿Sí? Hay que respetar eso, por favor. ¿Sí? No son niños. ¿Sí? Bien, ahorita vamos a ver el aseo de los baños. Para los baños de arriba, César, ¿tú qué? Ramón. ¿Y el amigo cómo se llama? Se puede poner arriba. Después, transporte la barra de plazas y también la marca de regadera. Sí, sí, sí, sí, por favor. El baño de abajo. Toño. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. ¿Sí? Igual a las paredes, hay que lavar las tazas de dentro y de afuera, las tazas de los baños, ¿sí? Tallar la parte de los tipos de las regaderas y el último trapear. Okay. ¿Vale? Entonces, lleva una cubeta para llevarles una cubeta, un baño para llevarles, darles jamón y cloro, ¿sí? Okay. Por favor. Bien. Chama, la capilla. ¿Eh? Bien. Berta, la autoría, ¿vale? Bien. Ahora, ¿cuál es alguien de allí? No, traste, ¿qué va a decir traste? ¿No se queda más? Estamos 24x24. Ah, entonces si llegas tarde. No, unos días de tarde. Ah, ya no. ¿Cómo se llama? Honorio. Honorio. Honorio. Alberto. ¿Sí? Y Guillermo. ¿Sí? Bien. Los demás, aquí, por favor, aquí los corredores. Tres corredores y dormitorios. ¿Quién duerme allá arriba? Entonces, si quieres el resto le das una barrera arriba. Ah, bueno. Arriba. Okay. ¿Sí? ¿Tú por eso puedes en los brazos? Sí. Y los demás apoyan aquí en los corredores, ¿eh? Sí. Y después las mesas y todo, ¿sale? Sí. Que le den una buena lavada y cómo está el dormitorio. Ah, miren, cheque, está bien, fue Victoria. Para ahí, está bien, la tirita. Miren, donde está en la entrada de los baños hay una llave, como una pila. Ahí no es para orinar, no es para orinar. ¿Sí? Hay que orinar en la casa de los baños. Hay que dejar limpieza, los que hacen los baños, que dejar limpieza área. ¿Sí? Papeles y basura. ¿Sale? Bien, así podemos ya. Thank you. voy a checar el libro. Thank you. Estamos barriendo aquí y ya cogí la basura y limpié las mesas también y le eché el agua que estaba en la chica. Más pinta ya aquí. Thank you. El agua. Pero mañana en la tarde. Ah, bueno. Pues donde llegues, sí, ya se ve. Pero ahorita no tengo ni palabras en la mano, ni la cara. Ah, bueno, sí. Sí. Que se me mete mucho la grasa en la que los ojos y se me ponen los ojos y la vista borrosa. Thank you. Es que tengo lastimado el cerebro. No puedo pedir. Ay. Y se me ató el malo. Y lo que salí, lo acercaba de mi hermano. ¿Tiene que encontrar otra manera? ¿Tierra es un agarro también que va por el aeropuerto, papá? Es correcto, no. Bueno, sí, también. Vaya ese o en el 176 hay unos templos, el que vaya al aeropuerto, hay uno que va, está adentro. ¿Adentro, no? Sí. ¿Para saber cuál es? Sí. ¿No es el 176? 176, o también ahí los de Chapala, hay uno que va al aeropuerto, exacto. Se puede meter ahí. No, ah, si quieres, nomás que te haces. Finge, condenado. Si quieres, quieres. Quiere, quiere. Hay cariño, hay cariño. Sí, pero no. Sí, pero no, ¿cómo está eso? Sí, no, pues hay que castigar. Ah, sí, eso sí, que nosotros también valemos. No somos caritas, pero somos caritas. ¡Ah, amigo! También nosotros valemos, no nomás ella. No, sí, sí, me vale el no me animo. Estoy enamorado como un gallo y bueno como un burro. Es cierto. Pura broma, ¿eh? Fuera por broma. ¿Quién es? ¿Quién? No, David. Ah, bueno. Espérate, yo ya me estoy. Ah, ¿qué es lo que era? Yo estoy esperando también. ¿Qué fue, David? ¿A qué se le quedaron la gente y dijeron que llegara? No, no, no. No, pero ¿qué se dijo? Se dijo Juan. ¿A qué le gusta? Y algunos ataques, y tengo escritos, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Lo más fuerte es que también no quiere matarnos otra vez. Así como muy tenemos que ir en el momento. Y todo lo que está. Y luego lo curioso es que si pasa esto después, cuando yo me hice, no es que yo me mandado a un foto, me empezó a respetar. Y luego le dije, del otro, y cuando es débil es aún más pecado. mucho más grave, cuando el otro es débil, cuando el otro no se puede defender y abuso de él, es pecado mucho, muy grave, ¿eh? Pensar en eso. He sabido en este día defender mi dignidad y mis derechos, pero también cumplir con mis obligaciones. A veces queremos que los demás nos hagan, nos den, nos ayuden, que no pasen mis límites, pero yo paso los límites de los demás y no pienso en los demás. ¿Cómo he tratado de conocer y cambiar las estructuras de injusticia que hay en la sociedad? Aunque yo no las esté sufriendo directamente ahora. ¿Robo? ¿Soy justo? ¿Cumplo mi palabra? ¿Pago lo que debo pagar? ¿En la hacienda? ¿Cuando me cobran, digo la verdad de lo que tomé? Arrepintámonos de nuestros pecados y imploremos la misericordia del Señor por las veces que hemos hablado en nombre de la justicia y no hemos vivido conforme a ella. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por las veces en que viendo la habilidad o el cinismo con que algunos se burlan de lo que es justo, nuestra fe se ha tambaleado. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por las veces en que viendo la injusticia generalizada, no nos cruzamos de brazos diciendo, ¿y qué puedo hacer yo? Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, si tú quieres, puedes curarnos. Sálvanos, pues, de nuestros pecados y de la corrupción que ha contagiado nuestras relaciones sociales. Amén. Cuando la luz del sol ya comience, gracias, Señor, en nuestra melodía. Recibe como ofrenda, amablemente, nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño, nos da un día a día que perece. Convierte en realidad lo que fue el sueño, tu gran amor que todo lo establece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora injusta. Ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestros días, concédenos la paz y la esperanza. Que te da cada vez tu gran día. Amén. Amén. Vamos a repetir. En ti, Señor, yo encuentro mi refugio. Porque me dicen algunos, escapas del monte como un pájaro. Ven, mi Señor, yo encuentro mi refugio. Porque dicen, mira cómo los malvados están preparando sus arcos y acomodando en la cuerda sus flechas. Para ir escondidas a los de corazón sincero. Mi Señor, yo me encuentro mi refugio. Porque me dicen, si ya hasta los cimientos están en bien, ¿qué puede hacer la gente honrada? El Señor que está en su santo templo y cuyo honor es el cielo, tiene tus ojos bien abiertos sobre el mundo. Ven, Señor, yo encuentro mi refugio. Sí, el Señor examina justos y malvados, y detecta a quien ama la violencia. El Señor hará caer sobre los malvados sus castigos, fuego, azufre, viento huracanado. Todo esto será la copa que se beberá. En mi Señor, yo encuentro mi refugio. Pero la gente honrará el gozo de Dios, porque Él es justo y ama la justicia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Isaías. Esto dice el profeta: el Señor es un Dios eterno. Él creó hasta los últimos rincones del mundo. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia no tiene límite. Él da vigor al que está cansado y energía al que no tiene fuerzas. Aún los muchachos se cansan y fatigan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor sentirán que se renuevan sus fuerzas, que suben con alas como de águilas y correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Es importante que nosotros, que caminamos en esa historia, en esa vida, que nos cansamos muchas veces y no encontramos el sentido a nuestra vida, recurramos al Señor. Recurramos a Dios, que es el que nos creó y el que nos conoce. Él sabe de qué barro estamos hechos. Él sabe cuáles son nuestras fraquezas. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Es importante que con humildad acudamos al Señor. A veces queremos valernos nosotros mismos y decir: yo solo puedo salir de esto, a mí yo dejo cuando quiera la marihuana, cuando yo quiera dejo la cola, cuando yo quiera dejo mi coraje, cuando yo quiera dejo esto, la lujuria, la gula. Pero si nosotros no somos humildes y reconocemos nuestra debilidad y fragilidad, no podemos cambiar. Debemos nosotros reconocer en el Señor nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestra paz, quien nos puede ayudar a nosotros para seguir adelante. Que el Señor, pues, nos ayude con su gracia, nos asista para seguir adelante. Busquemos el rostro de Dios, busquemos su paz, busquemos su amor para nuestras vidas. Así andemos adelante. Así se renovará, como dice el profeta Isaías, como alas de águilas. Volaremos, pero no sobre nuestra soberbia, no sobre nuestro egoísmo, sino volaremos con la gracia de Dios, superando nuestras dificultades y trascendiendo como seres humanos. Porque nosotros estamos llamados a la trascendencia, a lo grande, a lo eterno. No debemos quedarnos ahí. No somos para la ruina, no somos para que el mal nos domine o nos destruya, somos para transformarnos, somos para hacer algo en la vida, algo más. Vamos más allá como seres humanos, porque nos hizo un Creador, un Señor que nos ama, que es así. Que el Señor, pues, nos dé su paz y nos muestre su rostro y rejuvenezca a nosotros la gracia, el amor. Por eso es importante acercarlo al sacramento de la penitencia, de la confesión, de la comunión, a la oración, a la mortificación, al encuentro con Dios, que viene todos los días a nosotros para hacer nuestro apoyo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú es Dios leal, me liberarás. Te encomiendo mi espíritu. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Nos ponemos de pie. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado por todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos en Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios, que nos invitas a trabajar por cielos nuevos y tierra nueva, donde viva la justicia, haz que esta noche la seguridad de que tú haces crecer misteriosamente y multiplique las semillas que nosotros sembramos, Avive nuestra esperanza y la esperanza nos permita descansar tranquilos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos concede su noche tranquila y una santa muerte. Amén. Te pedimos, oh María, de la fe santo alimento, la presentación de la Iglesia y del Papa el mejor acierto, de la patria la unión, la paz y feliz gobierno, que Jesús conozca a Dios, que le deje de sus tierras, que todos los pecadores tengamos al arrepentimiento, que los que son perseguidos por ser amigos de su Hijo, sean libres de sus medios, o se de salud del enfermo, feliz camino del viajero, que en el purgatorio logre las ánimas de sus genios, que alcancemos por sus ruegos, ir a alabar a Dios contigo en el cielo. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea posible alcanzar la gloria de Dios. Oremos, Señor Dios nuestro, haz que venga en nuestra ayuda la poderosa intercesión de la Virgen María, así nos veremos libres de todo peligro y gozaremos de tu paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre sus corazones y permanezca para siempre. Amén. En primer lugar, señores, hay que tener muy en cuenta que estos dormitorios son comunes. No es un hotel y no es un cuarto individual. Si tuvieras un cuarto individual, pues ya iban a tener sus calzones en un tendedero de cuartos, pueden hacerlo. Pero como están en cuartos comunes, deben tener prácticamente ordenado. Subir al dormitorio y hay como más tendedero, pues parece que llegó una bomba atómica y aventó todo ahí. Las cosas tienen que estar bien todas metidas en bolsas, señores, sus cosas, y tienen derecho solamente a una bolsa, a un paquete, a un bulto, podemos decir. Sí. Es solamente el derecho, señores. Si van a poner sus cobijas, pues tengan bien tendidas su cama, si no, pónganla y pónganla ahí, ¿sí? Dobladita en la cabecera. Y es más, de hecho las cobijas, bien sabemos, se meten en bolsas transparentes, se pone su nombre y se bajan las bolsas con la cobija a la ropería. ¿Sí? Eso tenemos que organizar después, para que todos los días bajen con sus bolsas y las pongan en ningún lugar para que puedan poner los estantes y los nombres. Y si alguien tiene que meter una bolsa, no entenderé, aparte. No sé qué, entonces, viendo clarito, en una vuelta, y cuando lo ocupo, pues ya lo saca y se lo pone, ¿sí? Es la primera. La segunda, señores, después de ya lo que es, cuando se apagan las luces, está totalmente prohibido usar celulares dentro de los cuartos. No se pueden usar celulares, eso tienen que saber. Ni radio, ni nada. Es el silencio total. Si alguna persona ocupa la luz, cuando mucho, unos 12 minutos, por si algo, y ya. ¿Sí? Y sabemos que los celulares tienen alguna lamparita, por si algo se ocupa, pero no es para estar ni con la lámpara prendida, ni con el celular, para nada. ¿Sí? Es para descansar, señores. Si uno demuestra de que, por ejemplo, la noche no duerme porque está viendo el celular, porque no tiene sueño, ¿qué se le dice? ¿Qué es eso? Salud. Eso quiere decir, ya descansa afuera. Así es. Aquí es para gente cansada, aquí es para gente que viene a descansar. ¿Sí? Entonces, es eso. En ese sentido, de estas cuestiones. Por otro lado, cada tercer día, pues, es el baño, y cada tercer día, pues, es la lavada. Hoy toca lavada. Levante la mano quien no ocuparía irse mañana bañado. No. Uno, para ir a trabajar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, en cuanto al toque, al levantarse tienen permiso de bañarse arriba. Perfecto. Pero ya no se van a bañar en la tarde. Okay. Para cuando ya vengan, ¿no? Porque eso es el chiste. Padre, ¿y si me baño ahorita y la mañana, no? No, váyanse mejor de una vez, ahorita en la mañana, y ya en la tarde, los que no se bañaron, en la tarde se bañan. Perfecto. ¿Sí? La agua está en el agua. Sí, se supone que hay agua. Sí, hay agua. Y jabones. Jabones, pero que los vamos a dar jabones, ¿sí? Es eso. Vale, abajo de mi cama, ahorita que fui a meter mis botas y mi uniforme, tengo un puño de ropa ahí, que no sé quién. Ahora la agarra, padre. Entonces la agarras y la avientas a la bolsa. Está pegada sobre la pared, o sea, es un puño de la basura. Sí, ya es la basura. La bajas en la bolsa de la basura. ¿Sabes? Ya bájala, ya todos sabemos. Y a la basura. Eso. Y de favor ya mañana, el que le toca la campana, saque la. ¿Te toca también mañana? ¿Ya dije? ¿A Guillermo? ¿Alberto? Entonces sacan la bolsa de basura. Entonces Alberto ya sacas esa ropa y la metes ahí. Entonces Alberto lo toca lo de la capa. ¿Sabes? Sí, padre. Bueno, entonces. ¿Quién me pone tiempo para llevar ahorita? Sí, tengo. ¿De aquí le dice mi No, se me va a quedar. Oye, ahorita te voy a dar tu pantalón. Ah, ok. ¿Sí? ¿Quién más te pidió un pantalón? ¿No más tú? ¿Tú quieres un pantalón? Una camisa. ¿Tengo tenis, padre? ¿Tienes? No, ahorita no tengo tenis. ¿Tengo tenis? ¿Tengo tenis? ¿Tengo tenis? ¿Pantalón? ¿Tienes un pantalón? ¿Tienes un pantalón? ¿Tienes un pantalón? Padre, a los que se van a la mañana, nos van a aventar o... Sí, ahorita le damos su cajón y ya que nos pongo, puede decir que está vestido. Ahora tengo ese pantalón, me podría regalar. Sí, ahorita vemos. Para la base. Pero no, porque ya se me da la de la bola, ya, pues ya está, sí. Pero sí. ¿Cómo no desperdiciar? No, pues sí, es eso, o sea, es no desperdiciar. Y como decía Jaime, ya es el trapazo, pues igual, agarran un trapito y pues ya. Sí. Baño Mariano, baño. Bueno, está como la mamá nuestra, el agua que salió de las tiendas, pues no tiene bonita tanto. Para los tazos del baño, ¿sí? Sí, sí, casi siempre lo dice. Bueno, entonces, ahorita lo que ocupa es una de las cosas que hoy ya voy a hacer. Thank you. Oye, Ramón, ¿cuántos de mis zapatos a este? Ya estaba encendida. Sí, la primera. ¿Unos 20 minutos? Sí. Sí. ¿Cómo? No te voy a decir para que el director de un lugar. ¿Ya le dije? ¿Ya le dije? ¿Ya le dije? Sí. Ah, al padre ya. Sí, sí. ¿Esto te dice? Sí. Se va a cerrar. No me dijo nada. Ah, qué bien, pero no se va a pasar. que hay, si en la mañana o en la tarde. Ah, todavía estaba yo aquí, 7:15. Ah, con razón. Sí, claro que sí. Ah, ok, sí, yo me voy. 6:20, acá vamos. Bueno, trataré de levantarme pues, a las 5:30 para darme un galazo de agua y llegar a salir también mañana. Perfecto, sí. Sí, yo creo que sí. Ok, espero que ya sea aquí. Yo también siempre llego a esa hora. También está aquí para las 7. Sí. Ah, ok. Si no me levanto, sí, si no me levanto temprano, de todas maneras, me voy a levantar temprano para mí. No estoy cansando, campeón. El asunto cuarto, ahora cada tercer día vamos a bañarnos, todo eso, entonces me dijo que si podía bañarnos temprano, bueno, que el asunto me ponga, después a uno más hasta aquí. Sí, ok, está bien. Perfecto, gracias y que con mucho tiempo. un bolsito en campana, de un viejo chingado, y andaba, me dio la muestra. Igual. Pero mi criatura. Que no cae en el centro de esto, no. Ahora. No se me vaya a caminar a medio. Pongo nada más me voy a ir por aquí. Un carro químico parece que no puede trabajar. Ay. Como son los patrones, me necesito abajo. Son 17 que no todavía. ¿Ahora cómo te fue? Bien. Todo jodido, todo jodido. Lo que pasa es que son de los stretch, Es el skin. Es lo de pegas con el ángulo. Por eso, yo sé lo máximo que se tira es un calle 32, es un calle 32. Hey, I'm gonna leave. I'm gonna pass a little bit of a hustle. acá, hermano. No, está viendo por acá. No, pues se va a pegar padre, pero. Sí, sí, ah, sí, de guardia, pero saliendo de la esquina. Es la esquina, es muy acá. No, no, no. ¿A qué me dan cosas? Sí, y además acá igual, pues, aquí no me da. Y se dice, ¿sí? El padre me dijo, no, si quiere, yo se tomó tan bien cosas con él. Pero si ya está, si yo estoy ahí, si quita con mi mano, si ¿sí? Para la otra, que si sí, no me pasa bien. Thank you.